Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Nos invitan al laberinto del terror el 31 de octubre a las 8 pm. La preventa estaría lista a $169. El día del evento, $189. Esta es La Voladora Radio XHECA 97.3 FM en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en Panina, 5979785252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. Y en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, los invitamos a la proyección de documentales de octubre, Red de Exhibición Colaborativa de México, en La Voladora Radio, San Francisco número 65, barrio Panoaya, en Amecameca, Estado de México. Hablando de eso, les recomiendo de verdad atender al gran esfuerzo que ha hecho pues la gente de nuestros amigos de La Voladora para crear un espacio realmente profesional para la radio. De verdad, muchas felicidades y muchas gracias. Bien, proyección de documentales de octubre, en los días 1 al 25 de octubre de 2020, los miércoles y sábados, en La Voladora Radio. Bien, tenemos el apoyo de gastos funerarios a la población en situación de vulnerabilidad, que ofrece el Gobierno de México, la Secretaría de Salud. Por favor, entren a las páginas y pues a la gente que le urja le será de gran utilidad. Bien, Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres un comercio y quieres anunciarte en mi Changarrito, puedes comunicarte al 51 5 18 25 27 99. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Nos invita al Comité de Área 2 Chalco, orientación gratuita. Más informes al teléfono 30 92 12 36, Alcohólicos Anónimos, nos invita a su oficina intergrupal, paso 12, y hay que contactarse al teléfono 55 83 08 19 23. Estos son los mensajes que tenemos el día de hoy, y permítanme un segundo que se me va uno que me acaban de mandar. Este es Axingo Automotriz. Es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Los invitamos a ir a Axingo Automotriz y constatar todas estas cuestiones tan útiles para ustedes. Llamen al 55 44 50 18 47. Tienen una promoción por inauguración también al 55 44 50 18 47. Muchas gracias a Axingo Automotriz. Bien, vamos a empezar con las cuestiones para el día de hoy. Un breve llamado, señores. Se ha venido dando un embate verdaderamente atroz. La Voladora Radio es respetuosa de todas las formas de expresión y uno trata de ser también, pero aquí en estos casos se vienen dando ya verdaderas noticias de pánico, verdaderas noticias irracionales, y con el único ánimo de que la gente que siempre se ha aprovechado de los demás, lo digo claramente, la gente que vive del trabajo de los demás, de explotar a los trabajadores, de explotar a los agricultores, etcétera, sueltan noticias con el fin de lograr descrédito. Están abiertos los canales. Cualquier persona que se sienta afectada puede meter demandas, puede combatir administrativamente o incluso electoralmente, y es muy válido, muy lícito, y por eso nadie debe ser reconvenido. Pero de ahí a que se estén dando verdaderos mensajes con la intención de sabotear, con la intención de desvirtuar lo que está sucediendo, lo que hacemos los mexicanos todos los días, es verdaderamente atroz. Yo pues estudié en una universidad particular y tengo muchos amigos de derecha, y muchos están involucrados haciendo estas cosas. No hagamos caso a mensajes ahí totalmente infundados. Usted crea en su trabajo, usted una con la gente que tiene alrededor y va a salir adelante. Bien, esto es lo fundamental. No seguirle el juego a la gente que tradicionalmente ha venido explotando. Resulta que a muchos de ellos, pues durante más de 80 años, nunca dijeron nada, siempre eran totalmente dóciles. Y ahora que finalmente el pueblo logró luchar por alguna cosa, se les ocurre que ya son muy beligerantes y muy bárbaros. Había gente que llamaba a no votar, a conformarse, a ser manso y menso, y ahorita son los primeros que están y difundiendo noticias falsas, infundadas, y con el puro ánimo de restaurar a la gente que explotaba. Bien, nos vamos a un breve corte, regresamos en un momentito con los comentarios que tocan al día de hoy. Muchas gracias. reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Mecánica. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 9:16. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Entramos ya a los momentos, pues prácticamente del último trimestre del año. Es cuando nos sentamos a hacer cuentas, a voltear hacia lo que fue todo el año, bastante ajetreado, bastante preocupante, pues por la pandemia. Y nos encontramos con una realidad muy diferente a la que hubiéramos pensado o a la que hubiera pensado cualquier persona. Y esta realidad nos lleva de la mano a ver bastantes hechos concretos. Miren, les platico. De acuerdo a nuestra Constitución Federal, concretamente de acuerdo al artículo 25, son tres sectores los que sostienen nuestra economía. Son el sector oficial, es decir, el gobierno, sus organismos, tanto centralizados como descentralizados, y sus ya muy escasas empresas. El sector privado es el segundo sector en el orden de numeración del propio artículo 25, que está conformado, pues, por el capital. Es decir, es ahí a donde el dinero tiene un rol preponderante y es el sector que está enfocado a la generación de ese dinero. Tenemos el tercer sector, quizás como era llamado antes de la Revolución Francesa, le Estat, el tercer estado, ¿verdad? El estado llano, que también le llamaban en aquella época, y es el sector de las personas que nos ganamos la vida por medio de nuestro trabajo. Así es que si usted trabaja en algo y tienes un negocio, por más que le eche ganas, si no se dedica al capital, pues usted no es sector privado, el sector social. ¿Por qué? Porque sus ingresos buscan sostener a su familia, sostener ese estado de cosas que tanto trabajo le cuesta y que es con el cual mantiene usted una situación económica y busca usted progresar todos los días. De modo que si alguien no se dedica, pues, a mover el dinero y a obtener una ganancia y otra ganancia y otra ganancia, y se dedica a hacer la economía de las personas, nos vamos a encontrar con que es el sector el sector social al que está usted perteneciendo. Este sector social está conformado por los ejidos, por las comunidades agrarias, por los sindicatos, por las sociedades cooperativas, y nos dice el artículo 25 constitucional, por todas aquellas organizaciones de las personas que viven de su trabajo. ¿Qué es ese sector social? El sector social dota entonces de empleo a más del 85% de la población económicamente activa. Es decir, de cada 10 personas que trabajan, 8.5 trabajan en el sector que vive de su trabajo, en el sector social. 8.5 de cada 10. De lo demás, pues, entre el sector oficial, el gobierno, y el sector privado, proveen solamente de un empleo y medio por cada 10 mexicanos. Esta es la realidad. Vamos a hacer mención, hace aproximadamente 8 días, cuando se hizo con bombo y platillo la presentación de la participación privada en los grandes proyectos del gobierno federal, nos encontramos con que el sector privado se comprometió a crear 187 mil empleos. Qué bueno, qué bueno. 187 mil empleos son muchos empleos en cualquier lado del mundo. Pero, por otro lado, de acuerdo a la estadística del INEGI, publicada el 5 de agosto de este año, nos encontramos con que nuestro déficit de empleos directos, es decir, estamos hablando de la gente que en este momento no tiene trabajo, pero que o lo está buscando, o bien, si se lo ofrecen, lo aceptaría de inmediato. Esa población tan necesitada de una fuente de ingresos equivale a 13.5 millones de personas. 13.500.000 mexicanos no tienen el empleo que merecen. Es decir, subsisten como pueden y consiguen buenamente un chance de ganarse la vida, y eso es lo que afrontan diariamente. Bien, por otro lado, el desempleo ya abierto, la gente que pues no tiene chamba ni posibilidades de tenerla, de acuerdo a ese dato que nos proporciona el INEGI, son 12.5 millones de personas, es decir, está estamos hablando que necesitamos crear aproximadamente 16 millones de empleos, y eso al día de hoy. 16 millones frente a 128 mil que ofrece el sector privado, pues es un déficit verdaderamente impresionante. ¿Qué significa en términos generales esos 16 millones de personas? Pues es aproximadamente un poco más de la mitad de la población económicamente activa. Es decir, la población económicamente activa es 30 millones y puso un cachito, póngale 30 millones y medio de personas, y la población necesitada de trabajo son 16 millones y medio de personas. Obviamente no veo yo una forma por la cual milagrosamente se genere tal cantidad de empleos que no se han podido generar en toda la historia de nuestro país. La pregunta es, ¿cómo vive esa gente? Más bien diría, ¿cómo vivimos esas personas? ¿Cómo le hacemos para llegarnos diario el pan, como diría Antonio Machado, el pan que me alimenta y la mansión que habita? ¿No? ¿Cómo le hacemos todos? Pues simplemente saliendo a la calle y moviendo este país. O sea, si ustedes se dan cuenta, de la población económicamente activa, el 85% pertenecen al sector social, y de lo demás estamos hablando de otra mitad. Pues no podemos pensar que nuestro país está viviendo de un sector oficial y de un sector privado que representan en total 1.5 de la población económicamente activa. Es decir, o entendemos que es el trabajo de la gente el que sostiene este país todos los días, o estamos fritos. ¿Podría alguien decirme, muy listo, bueno, pero es que también mucho dinero llega de remesas? Yo también le diría que llega de remesas de grandes empresas mexicanas en el extranjero. No, es lo que se gana la gente con el sudor de su frente, como diría el Génesis, en el extranjero, y que manda para sus familias, para que vivan bien aquí, para que todo el mundo siga echándole ganas y para que tengan un futuro concreto. Tenemos aquí un fenómeno, hablando de ese término, que está prácticamente cerrada la frontera norte. Obviamente, pues así como la reina de Francia, cuando dijo, si no hay pan como pasteles, pues si no se van a Estados Unidos, váyase a Europa, ¿no? Pero está de veras de México, y sobre todo con el COVID, pues realmente muy difícil que siga habiendo migración, que se sigan echando las campanas a vuelo con el trabajo de la gente que sale de aquí. Tenemos por fuerza que ver cómo se hace esto, cómo se hace posible que la gente que no tiene empleo sí tenga ingresos. Ese es el verdadero reto. Si alguien se enfermara de alguna de estas enfermedades tan terribles que están dando, y no tiene dinero, y no tiene alimentación, y tiene preocupación de sus, de qué será de sus hijos, etcétera, la enfermedad realmente se agrava. Hay pues estadísticas verdaderamente preocupantes de que la enfermedad pega mucho más en la gente que no está bien alimentada, que no tiene forma de subsistir. Bien, vamos a dejar esto aquí un momentito, nos vamos a unos breves mensajes y regreso en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos.

capitalismo en sí. Un fin que, pues, no vamos a hablar aquí de graves socialismos ni nada, ¿verdad? Pero es un fin que ha sido condenado por el Papa Francisco en su última encíclica. ¿Por qué? Pues porque simplemente es un orden que atenta contra los dictados establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue perseguido precisamente por aquellos sepulcros blanqueados, por aquellos tipos que prefirieron salvar a un ratero en lugar de alguien que era un luchador social. Esto es algo que no debemos de olvidar. Nos encontramos con figuras verdaderamente deleznables, como las senadoras que ayer se comportaron como verdaderas léperas. Y bueno, les molesta mucho. Ahí sí, cuando se les dice que son léperas, se sienten atacadas en su feminismo y todo, pero sí son un grupo de señoras léperas que se colocaron simplemente en el hecho de ponerse a atacar. No porque me caiga bien López Gatell o no me caiga bien. El problema del COVID es un problema verdaderamente serio. Para acabar nada más ofreciendo críticas o saliendo con soluciones verdaderamente inexistentes. Pero bueno, con su pan que se lo coman. Tenemos que buscar la cooperación. Es falso, de toda falsedad, que la competencia haya hecho grande al mundo, ¿no? Yo puedo hablarles de muchas empresas que he conocido y muchas son muchas verdaderamente en una vida dedicada al derecho mercantil y a la asesoría de las empresas. Prácticamente después de más de 50 años de ejercicio, sí les puedo platicar de algo. Y en todas esas empresas, aquellos que eran los grandes amigos, aquellos que eran los familiares indisolubles, etcétera, acabaron luchando y acabaron perdiendo guerras, algunos creyendo que las habían ganado, pero que finalmente no se llevaron nada de esta vida. Esa gente creyó que competir era la norma. Podemos pensar que la competencia es lo fundamental en el deporte, y yo les diría que no. Cualquiera que hayamos jugado algún deporte, pues en una forma seria, podemos saber que inclusive hasta nuestros más acérrimos enemigos en el terreno, saliendo nos platican, saliendo nos vamos a tomar el refresco, nos vamos a comer, etcétera, etcétera, aunque en el campo hayamos sido rivales verdaderamente terribles. Personalmente yo se los digo, conozco abogados con los que prácticamente a diario sostengo pleitos espantosos en los tribunales, y que saliendo de ahí, pues simplemente es otro profesional que tiene otro punto de vista, pero que todos cooperamos para hacer un México mejor. Es decir, aún en la lucha más grande, si no hay cooperación, no hay nada. Volteen a todos lados. ¿Ustedes creen en las carreteras se hicieron peleando unos contra otros. Pues no, se hicieron mediante la cooperación de todo el mundo. Se hicieron en el momento en que la gente tuvo necesidad, que juntó dinero y que fue al gobierno, y el gobierno apoyó y todo el mundo, y se logró la carretera. Perdón, chueca, derecha, les puede gustar o no, pero se logró cooperar. Una persona que con mucho ahínco, con mucha ilusión, en este momento está abriendo e inaugurando un centro de trabajo para todos, si la gente no coopera con él, poco va a lograr. Necesita de alguien que trabaje, necesita su familia para que lo apoye, etcétera, etcétera. No existe el triunfador por sí solo, ¿verdad? Aún la gente, pues como nuestro compatriota Tomás Alva Edison, es uno de los grandes ejemplos de lo que la doctrina gringa llama el self-made man, el hombre que se hizo a sí mismo, pues requirió de mucha colaboración. Mucha gente va a decir, no, él era un solitario en su laboratorio. No. Voy a mencionar dos de sus colaboradores. Tesla, que después se volvió su enemigo, precisamente por el pelear las invenciones de la corriente directa y la corriente alterna, tan socorridas y tan comentadas ahora por los muchachos. Es decir, ese enfrentamiento que tiene Tomás Alva Edison contra Tesla, es decir, el enfrentamiento que tienen J.P. Morgan por el lado de Edison y David Rockefeller por el lado de Tesla, pues fue hecho porque cooperaban unos y de otro lado, ¿no? Finalmente eso acaba siendo la General Electric y es un modelo de cooperación. Es decir, si nosotros no nos organizamos cooperando y convencemos al gobierno de que es una política errónea pensar que solamente la iniciativa privada va a poder sacar adelante al país. Es decir, el dinero de la iniciativa privada va a acabar yendo al destino del dinero, que es la especulación, ¿verdad? Vamos a pensar la realidad de todos los días, es decir, qué es lo que sucede con el dinero que ganan los bancos, qué es lo que sucede con el dinero que ganan las financieras, las aseguradoras, etcétera, etcétera, las Afores. Pues simplemente ese dinero acaba yendo a la bolsa de valores, ya sea en México, ya sea en Nueva York. Se termina el ciclo en México y se va de inmediato a Tokio, se va a Seúl, etcétera, etcétera. Se termina ese ciclo, ¿verdad? Para son ciclos de 8 horas, aunque las 24. Y se termina ese ciclo y se va a Londres y se va a París, etcétera, etcétera, a Frankfurt, a las grandes bolsas, y regresa de nuevo de este lado del charco, principalmente a Wall Street, y pues a la bolsa satelital tan simpática que tenemos aquí en México, y cumple su ciclo de especulación. Bien, yo los veo en un momento más. Vamos a estos anuncios. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9

que usó estas palabras para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor al Evangelio. Aquí sí quiero ser muy claro, no estamos haciendo propaganda religiosa. Somos respetuosos de todas las formas de pensamiento, pero este es un mensaje universal. ¿Por qué? Porque este mensaje está basado en un documento sobre la fraternidad humana que han firmado precisamente el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar en febrero de 2019. Es decir, es un documento que fue firmado entre católicos y musulmanes. Él nos decía, el poverelo, es decir, la gente pobre, el pueblo, no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Y fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna. Encíclica pretende promover una aspiración mundial a la fraternidad y a la amistad social, a partir de la pertenencia común a una familia humana, al hecho de reconocernos como hermanos porque somos hijos de un solo creador, porque vamos todos en una misma barca y por lo tanto necesitamos tomar conciencia de que en un mundo globalizado e interconectado solo podemos salvarnos juntos. La fraternidad, es decir, la cooperación, debe promoverse no solo con palabras sino con hechos, hechos que se concreten en la mejor política, aquella que no está sujeta a los intereses de las finanzas, sino al servicio del bien común, capaz de poner en el centro la dignidad de cada ser humano y asegurar el trabajo a todos, para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. Una política que lejos de los populismos sepa encontrar soluciones a lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales y que esté dirigida a eliminar definitivamente el hambre y la trata. Nos dice la encíclica que un mundo más justo se logra promoviendo la paz, que no es solo la ausencia de la guerra, sino una verdadera obra artesanal que implica a todos, ligadas a la paz, a la verdad y a la reconciliación, que deben ser proactivas, apuntando a la justicia a través del diálogo en nombre del desarrollo recíproco. De ahí deriva la condena a la guerra como negación de todos los derechos, ya que no es concebible ni siquiera en una forma hipotética decir que es justa, porque las armas nucleares, químicas y biológicas tienen enormes repercusiones en los civiles inocentes. Y creo que aquí es el punto fundamental de esto. Es el rechazo de la pena de muerte, definida como inadmisible, porque siempre será un crimen matar a un hombre. Y entrar al punto que más me llama la atención. Central es la llamada al perdón, conectada al concepto de memoria y justicia. Perdonar no significa olvidar, escribe el pontífice, ni renunciar a defender los propios derechos para salvaguardar la propia dignidad. Es un don de Dios en el transformo de la encíclica. Nos dice el Papa, comentó finalmente, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia. Pero la emergencia sanitaria mundial ha servido para demostrar que nadie se salva solo. Bien, esto es lo último que les platico por el día de hoy. Por mi parte es todo. Y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias.